¿Piensa usted que un graduado de la universidad es más sabio que quien ha terminado solo la primaria? La verdad es que sabiduría no es lo mismo que inteligencia o mucho estudio. Todos los días las noticias nos informan de alguien muy inteligente o con mucho estudio que comete una trastada que solo se puede calificar como insensatez. Pues bien, hoy, en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah expresa la importancia de la sabiduría, incluso para estar agradecido, en su mensaje, Sabiduría para estar agradecido. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Amigos y amigas, estoy seguro de que ya contamos con su atención y que van a escuchar. Espero que seguirán con su Biblia abierta, y si usted no ha solicitado su ejemplar de libro En busca del cielo en la tierra sobre el libro de Eclesiastés, permítame animarle que lo solicite hoy mismo. Todavía puede hacerlo, y eso puede determinar una diferencia en su vida al estudiar el libro de Eclesiastés. Así que, ahora estamos listos para empezar el mensaje que hemos titulado Sabiduría para estar agradecido. Con el corazón abierto y preparado, pasemos a Eclesiastés, capítulo 7, y hablemos de lo que significa hallar sabiduría para estar agradecidos. Quiero empezar mi mensaje con algo que leí y que se titula La sabiduría del leñador. El título de mi mensaje hoy es Sabiduría para estar agradecido, y conforme avanzamos, pienso que usted entenderá por qué esta es una parábola importante para empezar este mensaje. Una vez, había un viejo que vivía en una aldea. Aunque pobre, era la envidia de todos porque tenía un hermoso caballo blanco. Incluso el rey codiciaba su tesoro. Era un caballo que nunca antes había sido visto. Tal era su esplendor, su majestad, su fuerza. La gente le ofrecía precios fabulosos por el corcel, pero el viejo siempre se rehusaba. Este caballo no es un caballo para mí, les decía. Es una persona. ¿Cómo puedo vender a una persona? Es un amigo, no una posesión. ¿Cómo podría vender a un amigo? El hombre era pobre y la tentación era grande, pero nunca vendió su caballo. Una mañana halló que el caballo no estaba en el establo. Todos los pobladores vinieron para verlo. Viejo necio, se mofaban. Te dijimos que alguien se robaría tu caballo. Te advertimos que se lo robarían. Eres tan pobre. ¿Cómo podrías esperar proteger un animal tan valioso? Hubiera sido mejor que lo vendieras. Pudieras haber pedido cualquier precio que quisieras. Ninguna cantidad hubiera sido demasiado alta. Ahora el caballo ha desaparecido y tú estás bajo la maldición de la mala suerte. El viejo respondió, no hablen demasiado a prisa. Digan solo que el caballo no está en el establo. Eso es todo lo que sabemos. El resto es juicio. Si estoy bajo maldición o no, ¿cómo pueden saberlo? ¿Cómo pueden juzgar? La gente contestó, no nos hagas parecer necios. Tal vez no seamos filósofos, pero no se necesita gran filosofía. El hecho sencillo es que tu caballo ha desaparecido y es una maldición. El viejo habló de nuevo. Todo lo que sé es que el establo está vacío y el caballo no está ahí. El resto no lo sé. Si es una bendición o una maldición, no puedo decirlo. Todo lo que puedo ver es un fragmento. ¿Quién puede decir qué vendrá luego? La gente del pueblo se rió. Pensaban que el hombre estaba loco. Siempre habían pensado que era un necio. Si no lo fuera, podría haber vendido el caballo y vivir del dinero. Pero en lugar de eso, era un pobre leñador, un viejo todavía cortando leña y arrastrándola por el bosque para venderla. Vivía de día en día en la miseria de la pobreza. Ahora había demostrado que era, en verdad, un necio. Después de 15 días, el caballo volvió. No se lo habían robado. Se había escapado al bosque. No solo había vuelto, sino que había traído consigo una docena de caballos salvajes. De nuevo la gente de la aldea se reunió alrededor del leñador y le dijo, viejo, tenías razón. Y nosotros estábamos equivocados. Lo que pensábamos que era una maldición fue una bendición. Por favor, perdónanos. El hombre respondió de nuevo, «Ustedes van demasiado lejos. Digan solo que el caballo ha vuelto. Digan solo que una docena de caballos volvieron con él, pero no juzguen. ¿Cómo pueden saber si esto es una bendición o no? Ustedes ven solo un fragmento, a menos que sepan toda la historia. ¿Cómo pueden juzgar? Ustedes leen solo una página del libro. ¿Pueden juzgar todo el libro? Ustedes leen solo una palabra de la frase. ¿Pueden entender la frase? La vida es muy vasta, y sin embargo, ustedes juzgan toda la vida por una página o una palabra. Todo lo que tienen es un fragmento. No digan esto es una bendición. Nadie lo sabe. Estoy contento con lo que sé. No me perturba lo que no sé». «Tal vez el viejo tiene razón», se dijeron el uno al otro. Así que hablaron poco, pero muy dentro sabían que estaba equivocado. Sabían que era una bendición. 12 caballos salvajes habían vuelto con su caballo. Con un poco de trabajo, los animales podían ser domados y entrenados y vendidos por mucho dinero. El viejo tenía un hijo, que era hijo único. El joven empezó a domar a los caballos salvajes. Después de pocos días, cayó de uno de los caballos y se rompió ambas piernas. De nuevo, los pobladores se reunieron alrededor del viejo y expresaron sus juicios. «Tenías razón», dijeron. «Demostraste que tenías razón. La docena de caballos no fueron una bendición, fueron una maldición. Tu único hijo se ha roto ambas piernas. Ahora en tu vejez no tienes a nadie que te cuide. Ahora estás más pobre que nunca». El viejo habló de nuevo. «Ustedes están obsesionados por juzgar. No vayan tan lejos. Digan solo que mi hijo se rompió las piernas. ¿Quién sabe si eso es una bendición o una maldición? Nadie lo sabe. Solo tenemos un fragmento. La vida viene en fragmentos». Resulta que pocas semanas después, el país se enzarzó en una guerra contra un país vecino. Se exigió que todos los jóvenes de la aldea fueran al ejército. Solo el hijo del viejo fue excluido debido a que estaba lesionado. De nuevo, la gente se reunió alrededor del viejo llorando y gimiendo porque les habían quitado a sus hijos. Había poca posibilidad de que volvieran. El enemigo era fuerte y la guerra sería una lucha a pérdida. Nunca volverían a ver a sus hijos. «Tenías razón, viejo. Dios sabe que tenías razón. Esto lo demuestra. El accidente de tu hijo fue una bendición. Puede que tenga las piernas rotas, pero por lo menos está contigo. Nuestros hijos se han ido para siempre». El viejo habló de nuevo. «Es imposible hablar con ustedes. Ustedes siempre sacan conclusiones. Nadie sabe si es una bendición o una maldición. Nadie es sabio lo suficiente para saberlo. Solo Dios lo sabe». Aquel leñador había captado la esencia de las palabras de Salomón en Eclesiastés 7. A veces llorar es mejor que reír. A veces los funerales son mejores que las bodas. A veces el día de la muerte de un hombre es mejor que el día de su nacimiento. La crítica es más valiosa que los elogios. El desvío largo es mejor que el atajo. Y no hay cosa tal como todo tiempo pasado fue mejor. Si la vida es realmente así de alrevesada, entonces, ¿de qué manera puede la sabiduría posiblemente ayudarme? Salomón va a enseñarnos hoy que sabiduría no es saber lo que no podemos saber. La sabiduría es no tratar de juzgar un libro por la cubierta. Sabiduría es entender que tenemos solo un fragmento. Solo Dios tiene el manuscrito entero. ¡Cuán bendecidos somos si tenemos la sabiduría del leñador y la sabiduría de Salomón! En la segunda mitad del capítulo 7, descubrimos dos gigantescas razones para la gratitud. Si tenemos sabiduría, estaremos agradecidos por la perspectiva de la sabiduría y su poder en nuestras vidas. Primero, en los versículos 11 al 18, Salomón nos enseña que debemos dar gracias a Dios por la perspectiva de la sabiduría. La sabiduría tal vez no resuelva todos nuestros problemas y tal vez no haga buenas todas las cosas difíciles, pero la sabiduría nos da un entendimiento de lo que tiene lugar. Nos ayuda a ver las cosas en perspectiva. Por ejemplo, la sabiduría nos ayuda a tratar con la prosperidad. Versículos 11 al 12. «Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores». «Es mejor», dice Salomón, «tener sabiduría que tener buena fortuna o buena herencia. La sabiduría no se desprecia, ni está sujeta a la inflación». Y Salomón dice que el que tiene sabiduría y riqueza es doblemente bendecido. De hecho, se vuelve su defensa dos veces. La sabiduría da vida a los que la tienen. Eso es lo que Salomón dijo en Proverbios. Eso es lo que dice aquí. En Proverbios 8:35 dice, «Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová». Según Salomón, la sabiduría es como un refugio para los que la tienen, y es una mayor fuente de seguridad de lo que el dinero jamás podrá ser. Es asombroso cuán pocas personas hay que tienen a la vez riqueza y sabiduría. Lo han notado. Pero la persona que tiene riquezas sin sabiduría puede acabar siendo la persona más desdichada en toda la buena tierra de Dios. Yo he conocido unos cuantos de ellos. ¿Y usted? Tienen riqueza, carecen de sabiduría. La riqueza ha llegado a ser para ellos una maldición en lugar de ser una bendición. Salomón dice que la sabiduría es algo por lo que debemos estar agradecidos porque nos da perspectiva. La sabiduría nos ayuda a entender que la prosperidad no es el fin de todo. Y que si usted tiene prosperidad y no tiene sabiduría para disfrutarla, le iría mejor si fuera pobre. Luego dice que la sabiduría nos ayuda a tratar con la providencia. Noten los versículos 13 al 14. Mira la obra de Dios porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Salomón dice que la verdad del asunto es que las aflicciones son asignadas por Dios y es algo torcido que no podemos enderezar. Quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Nos gustaría enderezar todo lo torcido. En una ocasión, escribí un libro al que titulé Un recodo en el camino. Como saben, es maravilloso saber que Dios está con uno en ese recodo del camino. Pero, ¿cuántos harían lo que yo haría? Si yo pudiera, enderezaría ese recodo y nunca iría allá. Nadie quiere un camino torcido. Salomón dice que eso torcido es la adversidad. Y la verdad del asunto es que la aflicción es designada por Dios y lo torcido que nosotros pensamos que debemos enderezar es la presencia de la aflicción y la adversidad. Walter Kaiser ha parafraseado estos versículos que acabamos de leer. Escuchen con atención su paráfrasis. Mira con maravilla, admira y silenciosamente espera el resultado de la obra de Dios. Dios permite deliberadamente los contrastes de la vida a fin de que los hombres, en última instancia, desarrollen una confianza y dependencias sencillas en Dios. Por la prosperidad y los bienes de la mano de Dios, sea agradecido y regocíjate. Pero en la adversidad y lo torcido de la vida, piensa, reflexiona en la bondad de Dios y lo comprensivo de su plan para los hombres. Todos podemos entusiasmarnos por la prosperidad que disfrutamos. Tal vez usted ha tenido un buen año financiero. Tal vez las cosas le favorecen, pero lo que Salomón nos enseña es que debemos igualmente agradecerle a Dios por lo que hemos aprendido de los problemas que hemos tenido. Cuando Job atravesaba sus pérdidas, y recordarán que él lo perdió todo en un breve periodo de tiempo, su familia, todas sus riquezas, todo. Lo único que le quedó fue su esposa. Y a menudo he pensado que Dios le dejó a su esposa y esa fue la mayor maldición que recibió. Fue realmente un dolor de cabeza. Un día ella hablaba con él respecto al sufrimiento que estaba atravesando y diciéndole qué terrible cosa es que Dios le tratara de esa manera. Job se vuelve a su esposa. Y casi puedo ver mentalmente esta conversación. Job 2:10. ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuán sabio fue el hombre? Nos regocijamos cuando todo marcha bien y estamos muy agradecidos, pero podemos aprender de Job cómo ser agradecidos al estar en medio de la tempestad, porque Dios está ahí. A decir verdad, Dios nunca está más cerca de uno que cuando atravesamos la adversidad y casi puedes sentir lástima por quienes nunca han estado en su lugar para ver y percibir la maravillosa provisión de Dios. Warren Wiersbe, buen amigo mío, tiene una pluma aguda y escribe esto. Dios equilibra nuestras vidas dándonos suficientes bendiciones para mantenernos felices y suficientes cargas para mantenernos humildes. Si todo lo que tuviéramos fueran bendiciones en nuestras manos, nos caeríamos de bruces. Así que el Señor equilibra las bendiciones en nuestras manos con cargas en nuestras espaldas. Eso nos ayuda a mantenernos en equilibrio y conforme nos rendimos a Él, podemos convertir nuestras cargas en bendiciones. ¿Capta usted la imagen mental de eso? ¿Qué sucedería si Dios le diera solo bendiciones? Usted tendría que inclinarse, no podría caminar. Pero Dios le da bendiciones y le da cargas. Y entonces usted puede ponerse de pie y puede estar derecho. Así que agradezca a Dios por la sabiduría que Él le da para entender su providencia en su vida. Y después, Salomón añade, si puedo parafrasearlo, ni siquiera lo pienses. De todas maneras, nunca podrás figurarte a Dios, así que ni siquiera trates de pensar al respecto. No te preocupes, Él sabe el futuro y tú no. Así que deja que Dios sea Dios y tú sé tú. Sabiduría para tratar con la prosperidad, sabiduría para tratar una providencia. Y luego, añade un tercer pensamiento en los versículos 15 al 18, sabiduría para tratar con los rompecabezas de la vida. Ahora bien, como usted sabe, la vida está llena de rompecabezas, lo sabía. Cada día hay un nuevo rompecabezas, cosas que no podemos figurarnos. Estoy casi listo para empezar el rompecabezas anual en la casa Jeremiah. No voy a decirles el porcentaje de estos que a la larga terminamos, pero siempre los empezamos. Y siempre empezamos por los bordes. De hecho, es casi una pelea para ver quién logra seleccionar todas las piezas con el lado recto, porque son más fáciles. Pero cuando llegamos a la mitad, válgame, hay muchos rompecabezas en la vida. Uno de estos rompecabezas de los que habla Salomón está en el versículo 15 y es el rompecabezas de las recompensas invertidas. Noten, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Ya hemos considerado este asunto anteriormente en esta serie, así que no voy a detenerme aquí por mucho tiempo, pero ¿por qué el malo prospera y por qué sufre el justo? Pregunta Salomón. Quiere que sepamos que estamos viendo solamente la parte de afuera de este rompecabezas, pero debemos penetrar por debajo de la superficie de esto a fin de entender lo que Dios se propone. El hecho es que nunca podremos hacer todo eso en esta vida. Escuchen lo que el rey Salomón dice en el capítulo 11 de este libro que estamos estudiando, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Usted no lo sabe. No puede figurarse eso. ¿Le fastidia eso? Como saben, al principio eso me fastidiaba, pero ahora no me fastidia. Simplemente me entusiasma saber que tengo un Dios que es tan asombroso y que en mi sabiduría infinita, que es bastante finita, ni siquiera puedo comprenderlo. ¿Por qué? Sus caminos son más altos que mis caminos y sus pensamientos más altos que mis pensamientos. Él es el Dios inescrutable de la historia. Por eso es que le adoramos. Si yo pudiera entenderlo por completo, Él ya no sería más Dios de lo que yo soy. Él es el Dios de la historia, el Dios de la providencia, el Dios a quien adoro, el Dios a quien le rindo gratitud por todo lo que hace, incluso cuando no siempre puedo entenderlo. Sabemos que la adversidad les cae a personas buenas. Ha sucedido eso en tiempos recientes. Algunas de las mejores personas que conozco lo perdieron todo en los incendios forestales. ¿Por qué Dios haría eso? Sabemos que Dios es amor. Sabemos que Dios cuida a sus hijos. Al mismo tiempo, sabemos que Dios es poderoso. Él puede hacer todo lo que quiera hacer. ¿De qué manera el amor de Dios y su poder se amalgaman para ejecutar su voluntad? No lo sabemos, ni podemos saberlo. Salomón dice que debemos aceptarlo. Recuerde, no permita que lo que no puede entender le impida disfrutar de lo que tiene de Dios. Recuerde al leñador, usted ve solo un fragmento. ¿Recuerda lo que dijo el leñador? Ustedes se obsesionan por juzgar, no vayan tan lejos. ¿Quién sabe si es una bendición o una maldición? Nadie lo sabe. Tenemos solo un fragmento, la vida viene en fragmentos, dijo el leñador. Bien, ese es el rompecabezas de las recompensas invertidas. Y ahora llegamos al rompecabezas de la retórica santurrona. Este es realmente uno de los pasajes más difíciles del libro de Eclesiastés y es el pasaje más mal interpretado de todo el libro. Escuchen lo que dicen los versículos 16 al 18 y no tendrán que preguntarle por qué es mal interpretado después de que lo lean junto conmigo. No seas demasiado justo. Ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Muchos eruditos modernistas dicen, Ahí tenemos un pasaje de prueba. Lo que necesitamos es una santidad moderada. Aplaudamos la mediocridad. No seas demasiado bueno, ni tampoco demasiado malo. Simplemente, sea algo en medio. ¿Alguna vez ha hablado con alguien de esa manera? A veces hablamos con alguien en cuanto a su andar con el Señor y uno le pregunta, ¿conoces a Dios? Y lo que responden es, pues bien, no soy tan malo como algunos que conozco y con certeza no soy tan bueno como algunos que conozco. Pienso que estoy a medias. Y usan este pasaje para probarlo. Quiero decirle algo. A medias no lo llevará al cielo. No lo llevará. A medias lo enviará derecho al infierno. Puedes estar a medias y llegar allá tan rápido como si fueras perverso porque no está diciendo que hay que ser parcialmente bueno o no ser totalmente malo. Lo que Salomón está diciendo aquí en el hebreo está en forma reflexiva y está diciendo, lo que sea que hagas, no andes por ahí jactándose de lo bueno que eres y no vayas por ahí fanfarroneando de lo humilde que eres. No te llenes de santurronería egocéntrica. No seas sabio en tu propia opinión, como lo dice en el libro de Hebreos. No vayas por todas partes diciéndole a todos lo bueno que eres. Por otro lado, no andes por todas partes fanfarroneando lo malo que eres. No es de ahí que brota esto. El hecho es que este versículo no está advirtiéndonos en contra de ser demasiado justos. Está advirtiéndonos en contra de la retórica santurrona que no está respaldada por una vida santa. Salomón dice con claridad en el versículo 20 que no hay justo. Así que no puede estar hablando aquí de verdadera rectitud o justicia. Está hablando de la santurronería del hipócrita y la sabiduría falsa del arrogante. Y en ambos casos, estos pecados llevan a la destrucción. La manera de evitar el barranco de la santurronería y la humildad falsa es estar en el medio, en el camino del medio, según el versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Alguna vez ha estado con algún santurrón? Válgame. Nuestras iglesias están llenas de ellos. Quiero decir, uno puede ver que les chorrea cuando se acercan a uno. Incluso utilizan un tono de iglesia. ¿Lo ha notado? Que Dios nos libre de estos individuos. Leí de un pastor en cuya iglesia había un hombre que estaba teniendo un enredo amoroso y fue sorprendido. Se mostró humilde y lo confesó. Luego corrigió todo y volvió a su casa. Luego asistió a un par de clases bíblicas y ahí se puso a contarlo todo con retórica santurrona. Ahí fue cuando el pastor se puso de pie, lo agarró por ambos brazos, lo miró derecho a los ojos y le dijo, «Eras mejor cuando eras adúltero, por lo menos eras humilde». Entiende la lección. Está diciéndole que no adopte una actitud santurrona. A la vez, no ande por todas partes denigrándose usted mismo. Lo que necesita es andar en el temor del Señor. Eso es lo que Salomón está diciendo. Manténgase fuera de los caminos secundarios y manténgase en el camino central. Tema a Dios y ande con Él. Dice que es mejor aferrarse a eso. Aférrese a eso con ambas manos. Agradezca a Dios por la perspectiva de la sabiduría. Versículos 11 al 18. Ahora, según la parte final de este capítulo, debemos dar gracias a Dios por el poder de la sabiduría. Va a hablarnos aquí sobre cómo la sabiduría, en tanto que no lo resuelve todo, ni le da a uno todas las respuestas a todas las preguntas que uno quisiera que diera. La sabiduría, en primer lugar, le da sabiduría, como hemos aprendido. Le ayuda a entender la providencia, le ayuda a entender la prosperidad, le ayuda a figurarse algunos de los rompecabezas de la vida, o por lo menos, entender de qué se trata. Pero ahora, Salomón va a enseñarnos que la sabiduría también tiene poder. Dicen los versículos 19 al 20, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mañana volveremos y retomaremos estos pensamientos precisamente en el punto en que los dejamos hoy. Desde ya, haga planes para sintonizar este programa mañana a la misma hora. No hablamos a menudo en cuanto a nuestro devocional diario, pero quiero tomar apenas